Cientos de sanjuaninas y sanjuaninos recorrieron las calles de la capital acompañando a diversas organizaciones feministas y sociales que organizaron la movilización. Ley de emergencia de género y que el Estado destine más presupuesto para la construcción de refugios para las mujeres víctimas fueron y serán algunos de los reclamos que se escucharon. Sobre esto nos comentó Amanda Chausal, integrante del Frente Feminista Las Martinas. Como el año pasado, nuevamente este año nos convocamos y nos concentramos varias organizaciones y partidos políticos en los cuales decidimos visibilizar y trabajamos en nuestros espacios, en nuestros territorios, derrocar y derribar estos estereotipos que están enmarcados en las mujeres. Entonces, esta marcha también viene no solo a hablar de basta de mujeres muertas por sus parejas o exparejas, sino que también venimos a decir basta de mujeres muertas por abortos clandestinos, y también queremos educación sexual integral en las escuelas para todos y todas. Luego de pasar por tribunales, la movilización finalizó en la Plaza Berastain, donde hubo intervenciones artísticas y se leyó el comunicado elaborado por las diversas organizaciones. Amanda entiende que ganar la calle, manifestarse y organizarse es la forma más clara para poder lograr terminar con este flagelo y que el Estado se haga cargo. A mí la marcha me pareció bárbara, me pareció muy interesante que estemos en conjunto, se ha sumado mucha gente que no está participando en organizaciones sociales, que digamos que se considera independiente o autónoma, y eso es muy importante, o sea, que quiere decir que la gente se está sensibilizando con estas cuestiones, y esa sensibilización que se logró, que la gente se acerque, que no pertenezca a ningún partido, que no pertenezca a ninguna organización y se acerque igual a la marcha, eso se logró gracias a la lucha de las mujeres y de los varones que se acercan a luchar con nosotras, ¿no? Y que se cuestionen sus privilegios. Entonces, esta lucha y esta toma de conciencia se logró gracias a nuestras luchas en las calles, ¿bien? A mí me parece bárbaro, me parece que la marcha es una cuestión simbólica y esto deja una marca en el pueblo y en las calles, así que para mí es bárbaro siempre que salimos a la calle. La única manera es organizándonos en conjunto, varones y mujeres. Reportó para Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza.